justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertad. Proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en la retaguardia, acompañados de Luciano Arruga y Santiago Maldonado, que esperan justicia de esta injusticia burguesa neoliberal fascista que estamos sufriendo. Pero el pueblo en algún momento se andará y volveremos a plantarlos y a decir que queremos saber quiénes son sus victimarios, porque ya sabemos quiénes se benefician con ello, que es el Estado terrorista y los grandes monopolios, que son los que verdaderamente se benefician con la persecución al pueblo. Bueno, como mañana es un día muy especial, de Paraguay me han mandado un pedido de salida y va a salir, por supuesto, jueves 8 de la mañana a las 7 horas en la Plaza de los Héroes. Expondrán experiencia de lucha de mujeres por la tierra en brigadas contra el machismo y asambleas populares. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Frente Mujer del Partido Paraguay Piajurá realizará una exposición de experiencias de lucha de mujeres en asambleas populares, en brigadas contra el machismo y la violencia, y en la lucha por la tierra. Será este jueves 8 de marzo a las 7 horas en Plaza de los Héroes. La actividad concluirá con una serenata a las mujeres trabajadoras. El Frente Mujer del PPP llama a las mujeres del campo y la ciudad a juntarse, debatir y organizarse para defenderse contra la violencia, construyendo el poder popular. Por una patria nueva, sin violencia hacia las mujeres. Venceremos, te esperamos. Partido Paraguay Piajurá Mujer, PPP. Bueno, tiene dos teléfonos, uno por Dora Flecha, 0983-756-782, 0971-674-977. Y Carla Caballero, que es una comunicadora, 0971-922-900. Y en Facebook, Partido Paraguay Piajurá. Muy bien. Por otra parte, tenemos que decir que realmente se está desvirtuando el tema de los Día Internacional de la Mujer, porque el sistema pretende que la mujer vaya por un lado y el varón vaya por el otro. Yo creo que en la mayoría de los países donde se conmemora esta fecha muy especial, en realidad la gente se junta para generar conciencia y organización, y en el fondo de toda la cuestión está la lucha de clases, porque en una sociedad de clases, dividida en clases, la clase dominante, que en este momento es la que nos pisa la cabeza, se beneficia con la división. Pero si terminamos con ellos, terminamos con su poder, y todo lo que se produce se reinvierte para la población, entonces también acabaremos con lo fundamental, que es que un pequeño sector tenga todos los medios de producción. De esa manera terminaremos con ellos. Bueno, ahora está con nosotros una compañera de una familia que tradicionalmente ha constituido una familia de luchadores, y que lo vamos a contar con ella para que hoy hable por la mujer paraguaya. Buenas tardes, buenas noches, Irina Mora. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar hablando contigo y, bueno, a través de este programa con muchas personas que están escuchando atentamente todo lo que ustedes están contando y charlando. Y la mujer paraguaya es algo gigantesco, ¿verdad? Porque ya sabemos nuestra historia, lo que significa, lo que significamos y seguimos siendo, ¿verdad?, propulsoras de muchas cosas, de luchas, cuántas compañeras que siguen aún hoy luchando para algún día tener eso que tanto queremos, que es la liberación latinoamericana y todo lo que conlleva eso para esta lucha de nuestros derechos, para nuestros nietos, para los nietos de nuestros nietos. Y la lucha es mucha, y siempre recién todo empieza. Sí, vengo de una familia muy luchadora, una madre luchadora, hermana luchadora. Vinimos en 1971 con problemas políticos en Argentina, y venir de tu tierra de tan pequeña es muchas cosas, muchísimas cosas. Tenemos que pasar, ¿verdad?, porque el derecho de piso había que pagar. No es fácil la migrar, es un derecho que es tan incomprendido todavía, ¿verdad?, por el resto. Y es tan doloroso para los que migramos, a veces por problemas políticos, ideológicos, que duelen, ¿verdad? Dejar tu tierra y seguir, obviamente, luchando porque la familia te dio todo ese legado como para seguir luchando para que Latinoamérica sea libre y soberano, ¿verdad? Por utilizar una palabra. Y ser mujer y socialista es aún más todavía fuerte, ¿verdad? Porque es una responsabilidad que hay que tomar y hay que tomar las luchas de aquellos que hicieron poder hoy en día nosotras, como muchas mujeres, tomar esa herramienta y seguir luchando por nuestros derechos. Y el 8, supongo que vamos a estar la mayoría gritando para que nos escuchen, porque hay muchas cosas todavía para hacer, muchísimas, muchísimas cosas, y este gobierno obviamente lo que cambió fue todo su beneficio, ¿verdad?, para aquellos patrones que siempre están, siempre estuvieron. Bueno, Jorge, estoy hablando mucho, discúlpame, pero a veces me tenés que hacer callar. Bueno, eso es difícil, conociendo que cuando estás en radio hablas hasta por los codos, pero siempre hay un dejo de verdad, porque te he conocido en la radio y tu programa ha tenido enorme repercusión en donde estuvieras, así que evidentemente decís las cosas de frente, como las sentís, y muchas veces mucha gente se molesta, pero los que se molestan en general son caretas, así que no tiene ni sentido molestarse con ellos. No, por favor. En mi barrio muchas veces me repudiaban, pero hoy en día me respetan. Y los respeto, yo también siempre tuve ese respeto, ¿verdad? Pero mi verdad siempre fue frontal, porque había que decirla. No podía agachar la cabeza y dejar que las cosas crean que las cosas son así como les enseñaron o como les dicen. El alinearse para mí no está bien. Creo que contra eso también tenemos que ir. Sí, una participación independiente y al mismo tiempo comprometida es la mejor forma de ir desarrollando en los jóvenes la capacidad de pensar y razonar por sí mismo. Hay que darles una orientación para que ellos tomen, y que es muy necesario que todas las organizaciones políticas o sectoriales den una orientación, pero no quieran imponer, porque los jóvenes tienen que aprender a ser autocríticos, a razonar y a tomar sus decisiones solos. No hay que estar como el papito o la mamita que les dicen hacer qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Estamos de acuerdo, entonces. Que está bueno. Bueno. Así tiene que ser. Bueno, estamos lejos. Yo estoy acá en La Matanza, en la casa de mi mamá, acompañándole. Así que te manda un saludo muy grande. En algún momento con Juan Majo, ya quedamos en coordinar con Celia. Dale. Para ir a tu casa, así que en cualquier momento te avisamos que vamos. Bueno, un placer, va a ser para nosotros recibirlo. Y bueno, y aquí estamos para seguir luchando. Vos sabés que en los barrios hay mucho para hacer. Y bueno, y acá estamos nosotros siempre de pie para luchar en pos de nuestros derechos y la de los demás. Así que gracias por dejarme charlar un poco con ustedes, y bueno, ya tendré otra oportunidad de poder acompañarlos y seguir la charla. Bueno, tenemos la suerte de estar en La Retaguardia, que así es. De retaguardia pasa a ser vanguardia en muchas cosas. Qué la bueno. Dinámica de la lucha y de la de los programas, realmente es una radio que da gusto escucharla y da para mucha participación. Marca camino sin darse cuenta. Así es, muy lindo, la verdad. Que es un placer estar charlando con vos y bueno, contando también todo esto nos sucede a diario, muchas ahora hay muchísimas injusticias y hay que ponerle el pecho y seguir adelante, ¿verdad? Y hacerle, hacer saber a la gente qué es lo que está pasando, porque los medios ya saben que no informan, desinforman. Y uno tiene que tomar esas herramientas que tenemos del internet, de poder informar mejor a la gente, porque la gente a veces no sabe lo que está sucediendo. Bueno, fíjate vos de que lo que han pasado los periódicos del sistema y algunos que se consideran progresistas, pero siempre están con el patrón ahí al lado. Claro. Ya la Retaguardia en su momento, el año pasado, denunció el plan de liberación, de ir liberando o mandando a su casa, que es lo mismo, a los genocidas, y ahora que largaron 14 se dan cuenta de que realmente hay un plan para los genocidas. Entonces, pero el año pasado nadie habló de no. Todo eso de que se golpean el pecho, que se arrancan la ropa, o sea, ponen el pecho al sol, pero a las balas me parece que no le ponen nada. No. Se le ve la espalda corriendo. Exactamente. Bueno, muy bien, te agradezco mucho. Un abrazo a la familia, especialmente a tu mamá. Dale, muchísimas gracias por dejarme intervenir y un abrazo a todos y bueno, nos estaremos viendo. Gracias totales. Muy bien, un abrazo. Pedazo de cielo de la tierra guaraní, es un rincón florecido el pueblo mío Itacurubí, es el pueblito querido de mi adorada niñez, de los días venturosos y dulces horas de placidez, es un paisaje divino como un edén de ilusión, con tu arroyo cristalino. Me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río Iagüí de selva y cristal repite al correr historia y canción, soy a guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacurubí, tu recuerdo es luz, mi pueblo natal y tu evocación alumbra mi andar. Siento feliz y quiero cantar donde quiera esté Itacurubí. El 13 de diciembre, el barrio Santa Lucía, a su santa milagrosa rinde su culto y veneración. La gente viene de lejos a celebrar la función. Hay baile, hay calecita, sortija, banda y toro ñarón. Es un paisaje divino, como un edén de ilusión. Con tu arroyo cristalino y el pintoresco Itacajón. Si yo una vez me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río Iagüí de selva y cristal repite al correr historia y canción, soy a guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacajón. Siento feliz y quiero cantar donde moimeramon de familia butepe, oye apresa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye japon hanwande du wiwi, upea de n, oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mioye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina, hai cuabemba eisa pa oye yapo, 0986 48 38 79 p. Tu ueñeme ere, doye pagai. Jaremon be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Seguimos y bueno, como mañana es 8 de marzo, pensamos que seguimos con las compañeras, con nuestra compañera de vida y de militancia y de lucha por los derechos humanos y por un mundo mejor. Y en este momento presentamos a la compañera Moira Millán, que va a hablar en un audio a las mujeres mapuche y a las mujeres del mundo. La escuchamos a la compañera. Mari Mari con Pulamguen, Mari Mari con Puzomó, Mapuche Tainche, Moira Michan Piñen, Inche Mulén, Febla, Chiapas, México, Meu, Taule Purán, marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Bueno, quiero saludar a todas mis hermanas, a todas las mujeres del mundo. Creo que somos una oportunidad y una esperanza para el planeta. El entramado solidario de lucha, de fuerza, de coraje de todas nosotras en cada uno de los espacios va a contribuir sin duda a crear una nueva sociedad, una nueva matriz civilizatoria. Pero quiero recordarles también, muy especialmente, la realidad de mis hermanas de todos los pueblos originarios, sobre todo y particularmente allí en Argentina, a quienes abrazo con todo mi corazón y con todo mi amor, sintiéndome orgullosa y honrada de ser parte de este movimiento que hemos iniciado allí, la Marcha Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Recordarles a todas que mis hermanas y que cada una de nosotras, las mujeres originarias, seguimos padeciendo lamentablemente los mecanismos de esclavitud en los distintos espacios laborales, cómo esas jerarquías de poder nos van destruyendo, cómo violan nuestros cuerpos, nuestros territorios, cómo violan nuestros derechos a la espiritualidad, cómo se busca a través incluso de la opresión llamada laboral, la forma de reducirnos a una explotación que desdibuja nuestra identidad, nuestro ser, nuestra esencia. No solamente se trabaja en negro, sino que los abusos son inhumanos a los que estamos sometidas. Es por ello que les pido a mis hermanas originarias que nos unamos, sobre todo en este tiempo tan difícil en una Argentina racista, donde el poder despliega su odio con armas de fuego sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas. Le pido a todas las hermanas originarias que no nos resignemos, que luchemos. Hay en nosotras sabiduría, hay en nosotras mucha fuerza, mucho nehuén, hay en nosotras la capacidad de construir consenso, hay en nosotras la suficiente memoria para recordar que alguna vez fuimos libres. No nos resignemos, no aceptemos nuestras condiciones de explotación, no aceptemos este nuevo genocidio que lamentablemente se está empoderando los territorios con total impunidad. No aceptemos, no nos resignemos a morir, no nos resignemos a esta muerte lenta de desnutrición, de hambruna, de represión. Luchemos, luchemos de manera organizada, luchemos de manera consensuada. Y les pedimos a las hermanas no indígenas, sobre todo aquellas que todavía no han interpelado sus privilegios de jerarquía blanca, que nos escuchen. Hay en nosotras también la posibilidad de construir un nuevo amanecer. Hay en nosotras la sabiduría suficiente, no solamente

es un post denunciando esta desaparición que realmente no tienen de dónde agarrarse, porque han sido ellos ineludiblemente, y es necesario que la gente tenga permanentemente en claro de que no puede ser que una persona presa esté desaparecida. Si no, realmente ya no tenemos, está en una situación delicada, difícil, en manos del Estado y desaparece. Es como decir, con toda razón, cuando se habla de la desaparición y el asesinato por desaparición forzada de Luciano Arruga. Lo detuvo el Estado, lo detuvo la policía y lo desapareció el Estado, pero lo asesinó la policía. Entonces, en este caso también se da que el Estado es el terrorista y se están con una pátina, con un pequeño remoje de una pincelada de brocha gorda, pero abajo sigue la pudrición. No podemos decir esto es una dictadura, pero sí podemos decir de que las fuerzas de seguridad y las fuerzas oscuras que se manejaron en el proceso siguen estando con toda la fuerza y siguen permanentemente desapareciendo jóvenes. Asesinan en las calles a jóvenes por portación de cara, por la vestimenta, por la posible peligrosidad cuando los jóvenes están desarmados, y felicitan a un policía por matar por la espalda a una persona desarmada. Que haya cometido un delito no quiere decir de que estando desarmado y asesinado por la espalda. Hay jóvenes luchadores por la tierra que han sido asesinados por la espalda. A Santiago Maldonado lo detuvieron y después apareció ahogado en el río. Entonces, ¿qué podemos esperar de un Estado que no resuelve ningún problema, que agrava todos los problemas que había y que hay? Ahora son mucho peores. Ahora están desangrando el país, están desangrando la sociedad, están destruyendo toda la fuente de trabajo. ¿Y de qué vamos a vivir? Así todos los trabajadores que siempre hemos pasado angustias, nos las vamos a rebuscar. Pero esa clase media que nos mira de reojo, que cuando las papas queman, como en el 2001, vino corriendo, no fue a pedirle a la patronal que le diera una mano, vino con nosotros a pedirnos que le diéramos una mano. Entonces, esa clase media que todavía seguramente tiene las tres comidas del día, está mirando todavía para arriba, pero va a recibir mierda, porque eso es lo que le dieron en el 2001 y eso es lo que le van a seguir dando. Entonces, quiero llamarlos a la reflexión y decirles que de esta manera no vamos a ir a ningún lado. Hoy mera mone familia aptepe o ya presaja o desapareceba el cual Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. De Icatura y Putimón Gina oye ya pojan Wanderu Wibi, UP ADN hoy cuacata bañandebe, maba paja e umi oye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina jaicua bemba eisha poye ya po. 0986-483879. Tu guiñeme ere no ye pagay, jare monbe uva confidencial. Yayojeca, yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, estamos seguimos y estamos ahora en línea con el compañero Pichi Esposato, que fuera maestro y director en una escuela de la hermosa Villa Palito. Hermosa digo porque aquellos que hemos conocido la villa y que hemos visto cómo la gente se organizó en cooperativa junto al padre Bachi, a Pablo Pimentel y a tantos otros, y que hemos visto cómo se fue desarrollando, cómo peleó su tierra y que ha crecido enormemente. Bueno, vamos a escucharlo a él en vez de escucharme a mí, que ya deben estar medio cansados. Hola, Pichi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, queremos ver desde el punto que hables desde el punto de vista de maestro. ¿Y cómo fue estos dos días? ¿Y cómo está hoy Palito, que es un ejemplo para muchas zonas del Gran Buenos Aires, del país, incluso de la región, de cómo se ha armado? Y bueno, es una experiencia la de Villa Palito, hoy barrio Almafuerte, igual en el corazón seguimos siendo Villa Palito. De muchos años, de más de 15 años de urbanización, donde se empezó organizando con una cooperativa madre y después se armaron otras cooperativas más chicas donde los propios vecinos armaban los lotes, donde se hizo una distribución de cómo iba a corresponder la entrega de las casas, y la misma construcción de las casas era hecha por los mismos vecinos con dos créditos, de uno del gobierno nacional y otro del gobierno provincial. Y bueno, el día de hoy es un hermoso barrio, con más de 700 familias con su propia casa, con agua corriente, cloacas, y bueno, la escuela es una belleza, son de las 1.200 escuelas que se construyeron en el anterior periodo de gobierno, en los 12 años, que quedó en el centro, no casualmente, sino a propósito por el pedido de los vecinos. La escuela quedó en el centro de la urbanización, ¿no? Lo que habla también un poco de la expectativa y la esperanza que estos vecinos tienen en la educación pública. Para nosotros es un placer y un orgullo trabajar ahí con ellos, porque son gente muy organizada, muy trabajadora, y bueno, esto vino creciendo durante los últimos 15 años. Ahora claramente, bueno, esas políticas o esas políticas de Estado que favorecen a los más humildes se detuvieron, y entonces está como en un estancamiento, pero realmente es un ejemplo para nuestro país y fue tomada de ejemplo en varios países, inclusive los compañeros que se iban adelante que eran responsables de la urbanización, como Juan Enrique en su momento, fueron invitados a Brasil a charlar y a dar consejos y opiniones en la urbanización, en un proceso de urbanización del gobierno de Dilma, de las favelas, ¿no? Sí, la verdad que Brasil ha tomado muchas... nos ha llamado también a los que organizamos las cooperativas de recolectores y recicladores para dar charlas sobre cómo nos organizamos, cómo nos desarrollamos. Claro. Ellos son como una esponja. Sí, todo toman, consultan, sí, son muy abiertos. Bueno. Bueno, y nosotros estamos tuvimos nuestro no inicio de 48 horas, No fuimos convocados por el gobierno provincial y el no inicio también tuvo que ver con esta decisión del gobierno nacional de decretar por DNU el fin de la paritaria nacional, lo que nosotros sabemos que conlleva a provincias donde los sueldos son más magros que en la provincia de Buenos Aires. Un docente en la provincia de Buenos Aires inicialmente gana 12.500 pesos, y sabemos que la línea de pobreza está en los 17.000, o sea que todos los maestros estamos debajo de la línea de pobreza, y este gobierno nacional interrumpe unilateralmente la paritaria nacional, y por un simple motivo, ¿no? Hay una ley de financiamiento que debería ser reevaluada en función del aumento de la nafta. Entonces, esta ley de financiamiento hoy se debería sextuplicar prácticamente en función de lo que ellos han aumentado los combustibles. Por eso no quieren tratar la paritaria nacional. Es puramente una decisión económica, ¿no? Como casi todas las que toma este gobierno para perjudicar a los trabajadores. Y en el marco provincial nos ofrecen un 15%, sabiendo que todas las consultoras, hasta los de amiga de ellos, dicen que la inflación va a superar el 20%. Y en tres cuotas y sin cláusula gatillo que adecue si es más de un 15%. Entonces es toda una propuesta a la baja que tiene que ver con la importancia que este gobierno le da a la educación, ¿no? O sea, que no le interesa la educación pública. Bueno, eso está insertado en las orientaciones que dieron últimamente, en nuestros últimos 4 o 5 años, desde el Banco Mundial y el Club Bilderberg, de precarizar la educación pública y generar que los mejores estudiantes de las públicas pasen a privadas, donde se subvencione en algunos casos la participación de estos estudiantes, pero en general es bajarle el nivel de educación para que no haya una posibilidad de que haya una resistencia colectiva, organizada y consciente. Claro. Sí, es la educación para algunos, es esta idea de la meritocracia que tienen, que es la educación para algunos y no para todos, ¿no? Cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con una educación inclusiva y popular, y que aparte se adecue, como fue el Plan Fines, que fue un gran programa de gobierno, a las necesidades de la gente y a los horarios de la gente, y a la gente que no ha podido cerrar ciclos escolares en su momento etario, digamos, y que tenga la oportunidad de poder cerrarlos, más allá de que ya tenga otras responsabilidades como el trabajo, la familia. Entonces hay que adecuar los horarios y hay que adecuar las materias a las necesidades de la gente, pues realmente fue un gran programa. Yo, aparte de trabajar en Villa Palito, soy profesor de un profesorado de acá de La Matanza, y la verdad que llegan muchos compañeros que han terminado Fines en la secundaria y quieren seguir estudiando. Y prueban con los profesorados y van a la universidad, digamos que no se quedan. Cuando se les da la oportunidad de cerrar el círculo, van por más. Y esto es lo que este gobierno no quiere. Este gobierno quiere un pueblo ignorante, un pueblo que solo tenga un sueldo como para subsistir, y que pague la luz, y que pague el gas, y que coma y que viaje. Y nada de educación, nada de recreación, nada de cultura, si nos embrutece lo más que puede y nos domina todo el tiempo que pueda. Exactamente. Bueno, ¿y cómo vos decís que va a seguir el tema de los docentes? Y mira, hasta el momento no hemos recibido ninguna convocatoria paritaria, así que ellos van a seguir tirando de la soga y van a querer presentar esto que ellos plantean como el presentismo, como el único aumento posible. El tema es que nosotros no vamos a aceptar una cláusula de presentismo, porque eso cerciona derechos, digamos, porque eso, ahí está la imposibilidad de enfermarte. Hay compañeros que tienen enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas, y entonces deberían desistir de ese derecho que tienen a tratarse correctamente y a prevenir otras enfermedades por un premio de presentismo que igual, dividido en la cantidad de meses, son 600 pesos por mes, lo que ellos ofrecen. Sí, una porquería. Entonces, es una porquería, es una engaña pichanga. Y más que nada, no se lo si nos dieran 60 mil tampoco, porque en realidad, ¿quién te dice que vos no te vas a enfermar? ¿Quién te dice que vos no vas a tener una enfermedad crónica laboral? Son todos derechos que hemos adquirido con muchos años de lucha y que no estamos dispuestos a perder. Así que veremos cuando nos convocan, si han reflexionado, si vieron la terrible movilización que hicimos el otro día al Palacio Pizurno, más de 60.000 docentes, maestros y maestras movilizándose, y esperemos que eso los haga reflexionar y que mejoren la propuesta, ¿no? Y si no, volveremos a marchar, y si no, volveremos a parar, porque aparte no se trata solo de lo económico. Ellos no quieren discutir con nosotros política educativa. Entonces, ellos cierran programas, cierran planes, cierran los CAE, que es para los chicos, es una actividad los sábados para los chicos que se encuentran con alguna dificultad en la escuela. Cierran los CAS, que es un programa para jóvenes, recreativo también dentro de las escuelas, ¿no? Y entonces van cerrando programas y van cerrando proyectos educativos unilateralmente y sin discutir ni con los interesados ni con los trabajadores, ¿no? Entonces, de ellos seguir en esa postura, nosotros vamos a defender con uñas y dientes a la educación pública y el derecho de nuestros chicos de tener la mejor educación posible. Bueno, espero que podamos tener próximamente una nueva comunicación, y cuando esté por La Matanza voy a pasar a saludarte. Dale, cómo no. Muchas gracias por llamarme y por darnos un ratito de difusión a lo nuestro, que tan difícil se nos hace con todos los medios de comunicación manejados por el gobierno, ¿no? Bueno, te digo, así a vos y a todos los docentes, que la Retaguardia siempre tiene un lugar cuando son luchas populares, para difundir, para consensuar, para organizar todo lo que sea lucha popular y difusión de todo lo que se haga a ese nivel. La Retaguardia siempre está con los brazos abiertos. Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Saluda a la familia. Bueno, gracias. Gracias. Abrazo gigante. Bueno, como el domingo tuvimos el gusto de de tener al compañero Rogelio Goiburú, nuestro jefe, que en los familiares lo saludamos de esta manera, con esta canción, con esta polquita que le han dedicado a su persona. Y nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene, esperando que muchas cosas se resuelvan, pero también esperando que mañana no haya disturbios generados por los servicios, porque las compañeras no son de hacer lío. Así que hasta el miércoles que viene, y las queremos a todas vivas. Socorro, por favor, oye, que mi mamá ahora, oye, salva jamás la vida, como oye, era mi policía, veía, salva la vida, jamás. Entonces, y la policía, ella pi, yo que intenten. O me he hecho 8 tiros más, o poco yo caso. Ya no me voy en el departamento, ya no es vecino, le te cuesta. Familiares. Queridos, familiares, son humanos, son pobres, son necesitados. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano.